Bueno, muy buenas noches, mañanas, tardes, lo que sea, el momento en que estén escuchando esto. Esto es Letras Contracorriente, este pequeño lugar que le damos a aquellos escritores, básicamente, que han de alguna manera hecho una fractura, un quiebre en lo que se venía haciendo en su momento. Y esto va a salir así, grabado desde las catacumbas mismas, con todos los pifies, como ya lo habrán notado, y demás, para que salga de la manera más natural posible, más allá de que esté grabado. Y hoy traemos al programa a una persona para mí muy emblemática, que es el señor Edgar Allan Poe. Habría que decir muchísimas cosas de él y nos llevaría casi a hacer muchísimos bloques o un programa especial. Así que, bueno, nada más, centrémonos en algunos hechos conocidos y no tanto, como una pequeña introducción, un acercamiento para aquellos que quizás no lo conozcan. Edgar Allan Poe no solo fue un escritor que escribió obras maravillosas como El corazón delator, La caída de la casa Usher, no sé, El escarabajo de oro, Los crímenes de la Rue Morgue. También escribió varios poemas, como El cuervo, con su incesante Nunca más. Y también algunos ensayos. También trabajó de alguna manera como editor y crítico literario. Pero bueno. Su infancia y toda su vida en realidad fue marcada por la tragedia. No tuvo el reconocimiento que se merecía en vida, como muchos les ha pasado, e incluso sus obras nunca fueron editadas, digamos, recopiladas y editadas en libros o colecciones, sino que fueron saliendo, la fue publicando en revistas, diferentes revistas, que era lo que solían hacer muchos escritores, ¿no? Pero bueno, como decía, su vida fue bastante trágica desde el comienzo. Él, nació en Baltimore. Sus padres eran actores itinerantes. Su padre era David Poe y su madre Elizabeth Arnold. Los dos eran actores itinerantes y vivían, bueno, como casi todos los actores en ese momento, bastante sumidos en la pobreza. Cuando Poe nace en 1809, que nace el 19 de enero de 1809, ya tenía un hermano mayor, que en ese momento contaba con 2 años, el hermano. Poe nace en enero, el 19 de enero, como ya lo dije. Y su padre lo abandona, se cree que más o menos en diciembre. Y no solo lo abandona a él y a su hermano mayor, sino que la madre de Poe, en ese momento, estaba embarazada. Así que su hermana, que es la pequeña, Nace en 1810, ya cuando el padre no estaba con ellos. Así que la madre de Poe queda, Elizabeth, queda a cargo de sus hijos, de Edgar, del hermano mayor que se llamaba William, y de la hermana menor de Poe, que era Rosalie. Esto estoy hablando en 1810, y en 1811 muere la madre de Poe de tuberculosis, dejando a sus tres hijos completamente huérfanos. El mayor igual supuestamente ya vivía con los abuelos paternos. Pero bueno, los otros dos niños, Edgar y Rosalie, fueron dados a diferentes familias. Así que fueron a parar ahí en Virginia. Los dos. Uno, Rosalie, fue a cargo de una familia que la adoptó legalmente y todo. No tuvo una vida sencilla, de hecho, tuvo muchos problemas psicológicos. El hermano mayor de Poe, como había dicho, estaba con los abuelos. Él incursionó en la literatura igualmente, pero no fue tan famoso como lo sería su hermano. Y Poe fue a parar a la casa de unos comerciantes. Este comerciante, que era un comerciante tabacalero, John Allan, que estaba casada con Francis, acogieron a Poe en su casa, donde fue bastante conflictiva desde, no digo desde el inicio, porque Poe tenía 2 años cuando fue adoptado, pero ya cuando Poe había tenido, o se había empezado a encaminar su carácter, tuvo muchísimos problemas con este padre adoptivo, que nunca fue reconocido legalmente. Poe toma para sí el apellido Allan, como casi una gratitud, y lo toma como si fuera su segundo nombre, ¿no? De ahí queda su nombre Edgar Allan y su apellido Poe. Pero nunca fue adoptado legalmente, digamos, por esta familia. Bueno, al tener muchos problemas con su padrastro, su padrastro a duras penas le daba algo de dinero para sus estudios, seguramente impulsado por su madrastra, que sí tenía mucho afecto con Poe. Pero bueno, fue decayendo muchísimo la relación entre los dos. Aparte, Poe ya cuando había empezado sus estudios, ya de más grande, lapidaba el dinero en juegos, se había convertido en un adicto a los juegos. Entonces, bueno, todas esas rispideces hicieron de que Poe terminara luego enlistándose en la milicia, donde lo terminan echando. Y bueno, así más o menos. Su temperamento hizo que no lograra relacionarse mucho con las personas, con todo se peleaba, no le duraba trabajos. Era muy amante igual de la lectura, de la literatura ya de pequeño. Cuando se enlista incluso en el servicio militar, trata de publicar un libro, publica su primer libro que no tuvo nada de éxito, que era una serie de poemas. Pero bueno, no dura en ningún lado el tipo. Trabaja como crítico y sus críticas son súper mordaces, súper. Eso hace que se gane muchos enemigos, entre ellos un tal Rufus Griswold, que luego vamos a hablar de él, que si bien fue el primero en, o uno de los primeros en hacer que Poe publicara uno de sus cuentos a una recopilación de cuentos que estaba haciendo este Griswold, pero después su relación fue muy tormentosa, se terminaba odiando muchísimo. Y bueno, así pasa la vida de Poe entre miserias, porque ya el padre, su padrastro, no le pasa un centavo, él no gana mucho dinero como crítico, así todo igual sigue escribiendo sin parar casi. Luego viene un hecho bastante controversial en la vida de Poe, que este Griswold lo va a usar para desmerecerlo aún más, que es el casamiento. Poe se casa con su prima hermana, es la hija del hermano del padre de Poe. Esta chica Virginia, bueno, se casa con Poe y él se va a vivir con su tía, que a la vez es su suegra. Hay que entender igual el contexto histórico, ¿no? No estaba muy mal visto, digamos. De hecho, el hermano de Poe, William, también estaba casado con su prima. Pero bueno, nadie recuerda a William. Nadie recuerda a William Poe y sí a Edgar. Entonces, como todos recuerdan a Edgar, también se conoce este detalle de que estuvo casada con su prima. Se supone, según varios biógrafos y personas que lo han conocido personalmente, que fue una de las pocas personas que Poe realmente amó. Y la amó muchísimo. Sus pocos años con ella hicieron que él cambiara bastante su adicción al juego, a su alcoholismo. Pero bueno, la cuestión es que, como esto que había dicho antes, su vida fue marcada por la tragedia. Su esposa Virginia muere a temprana edad de tuberculosis, dejando a un Edgar completamente destruido. Eso hizo que se fugara por la salida más sencilla, que fue a través del alcohol, lo que hizo aún más difícil el resto de su corta vida. Así anduvo, tratando de publicar algunos cuentos y demás. Pero bueno, no podía salir, no podía salir de ese círculo, de ese vicio, de esa adicción que tenía. Algunos también consideran de que era adicto al opio y demás, pero bueno, no hay nada en concreto, pertenece eso más que a la leyenda. Lo que sí se sabe es que le entraba el alcohol a pleno. No obstante, el tipo en un momento quiso salir de la oscuridad, intentó relacionarse con otra mujer, y ya cuando más o menos estaba, puedo decir, estable, viaja, o se supone que iba a viajar, para editar un libro, para editar un libro, y nunca llega a destino. Lo encuentran en el mismo lugar, donde había salido. O sea, él tenía que salir de Baltimore, y se iba a Virginia a hacer ese trabajo. Y nunca llega a Virginia. Lo encuentran en Baltimore unos días después, totalmente ido, en un estado casi de locura, balbuceando, diciendo incoherencias. cerca de un bar, que también hacía a veces de lugar de votación, ¿no? Entonces el tabernero lo encuentra en ese estado y lo lleva al hospital, donde 5 días después muere de un hecho completamente extraño. Muere un 7 de octubre de 1849 a los 40 años. Y su muerte, al igual que las historias que ha escrito, está plagada de muchísimos cabos sueltos. De hecho, se han hecho muchísimas hipótesis sobre su muerte, porque hay cosas que no concuerdan, ¿no? Un hecho real es que desapareció de Baltimore y lo reencuentran en Baltimore también. El 3 de octubre nunca llegó a Virginia, y lo encuentran totalmente ido. Y no solo eso, otro hecho muy raro es que tenía ropas que no le pertenecía, estaba vestido con otra ropa. No hay mucho del suceso inmediato, porque las únicas declaraciones fue de su doctor que lo atendió, pero después con el tiempo fue cambiando su discurso, entonces no hay nada en concreto, ni de cómo murió, por qué. Así que bueno, en base a su muerte se ha dicho muchísimas cosas. Algunos dicen que fue producto de una intoxicación por alcohol, lo cual no se explica mucho, en realidad no se explica ninguno de ellos, ¿no? O envenenamiento por drogas, algunos dicen de que también que pudo haber sido un envenenamiento por drogas, porque se supone que le habían hecho algunos estudios que daban que tenía niveles muy altos de metal. Pero bueno, en ese momento, por ejemplo, era probable que ese metal fuera producto de un tratamiento por cólera, por ejemplo. Algunos dicen que lo envenenaron con láudano, que es una sustancia opiácea que era muy común en esa época. Algunos incluso rabia, dicen. Pero a mí, por lo menos en lo personal, con la que más me quedo es algo que se llamaba cupping. Era un fraude electoral. ¿En qué consistía el cupping en ese momento? Bueno, agarraban ciertos grupos así, de mafia, políticos, agarraban ciertas personas de la calle o con problemas y lo drogaban o lo alcoholizaban, y lo llevaban a votar en un lado, luego le cambiaban la ropa, lo llevaban a votar en otro. Suena muy familiar igual, ¿no? Es algo que se hacía antes, ¿eh? Pero bueno, a mí es la que más me cierra por el hecho de que el tipo ya estaba recuperado, supuestamente, tenía puesta su cabeza en ir a editar su libro de poemas a Virginia. Y de repente lo encuentran totalmente destruido en una taberna que aparte hacía a veces de lugar de votación. Se estaba votando en ese momento para congresales en Estados Unidos, aparte. Y lo encuentran con ropa que no era de él. A mí es la que más me cierra. Pero bueno, si es así, entonces quiere decir que en realidad Poe fue asesinado de alguna manera. Lo cierto es que nunca se va a saber y va a formar parte del misterio, del mismo misterio que ha hecho. Luego de su muerte, y acá donde aparece esta persona que yo le había mencionado antes, este Rufus Griswold, era un crítico que odiaba a Poe. No se sabe por qué Griswold toma el mando de todas las obras de Poe. Y desde su malicia igual contribuyó a algo piola. Porque el tipo publicó los cuentos de Poe, y todos los cuentos, sus poemas, sus ensayos, y haciendo una introducción que lo destruye a Poe después de muerto. O sea, el tipo usa eso, era tanto la rabia que le tenía a Edgar que el tipo agarra toda la obra de Poe, la recopila en un libro, se toma todo ese laburo solo para hacer una introducción que lo destruye. Pero bueno, gracias a esta acción de este tipo, la obra de Poe resurge de alguna manera. Obviamente, como Poe no tenía ningún heredero directo, nadie recibe dinero alguno a lo primero, más que este Griswold. De hecho, cuando Poe muere, muy pocos van a verlo. El único familiar directo es un primo, que era Nielsen Poe, que en algún momento trató Nielsen de acercarse, pero era muy difícil acercarse a Poe. Se acercó, trató de acercarse para ayudarlo, incluso fue el único que viajó para ir al hospital cuando se enteró que Poe estaba internado, pero cuando llegó al hospital Poe ya estaba delirando completamente y murió. Así que fueron muy pocos al entierro de esta persona que ha dejado un legado grandísimo, ¿no? El maestro de los del relato corto, por ejemplo. No es el creador de la literatura gótica, pero sí le dio una vuelta de rosca, ¿no? O sea, esta literatura gótica, que siempre el terror estaba afuera, fantasmas, mansiones embrujadas y demás, maleficios, Poe lo da vuelta y lo mete todo adentro del ser humano. Todo eso, todo el terror, lo pone en el ser humano, en los sentimientos, ¿no? Por eso es como el estandarte del romanticismo. Y cuando hablo de romanticismo no me estoy refiriendo a, oh, cómo te quiero, bella amada. No, sino el romanticismo, que es esta corriente que se impone frente a la razón, ¿no? El sentimiento frente a la razón. Y Poe es uno de los referentes de ese movimiento. Así que bueno, le da toda una vuelta ahí a la literatura gótica para nada, para mostrar al ser humano con toda su locura, con toda su degradación, con esos relatos en primera persona que uno se sumerge completamente en la mente del protagonista, ¿no? También ha dejado, bueno, fue el creador de la literatura detectivesca, de ese detective sagaz, ¿no? Con August Dupin como protagonista de los crímenes de la Rue Morgue, por ejemplo. Que luego van a tomar personas como Agatha Christie, por ejemplo, o Arthur Conan Doyle, para generar su Sherlock Holmes. Van a tomar de ahí, de Poe. Así que bueno, así pasó la vida tumultuosa de este genio que fue Edgar Allan Poe. Así que bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima.